Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, hola, muy pero muy muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas ustedes que nos acompañan jueves tras jueves de 18 a 20 horas y que tan tan felices nos hacen. Del otro lado, virtualmente, aquí anda estoy. Oscar Rodríguez, ¿cómo va? Aquí estoy, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Bien, por suerte, muy bien, acá me alegro, acomodada con el Vasco como nuestro operador del día de hoy. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Vasco. Usando la compu, como estoy sentada en tu lado, la compu la uso para ver todo el material que preparé, no para hacer todo lo que haces vos, Oscar. No, yo lo estoy haciendo acá en mi casa. Me alegro. Bueno, me atrasé porque tenía que hacer unos trámites de renovación de la licencia para conducir que estaba vencida. Ajá. Y bueno, conseguí turno. Bueno, era temprano, como te decía, fuera de aire. Yo calculaba que de ahí con el auto me iba hasta Capital, el día de ahí. Te estoy hablando desde Quilmes, ¿no? Sí, y no, se atrasó demasiado. Yo tengo que hacer lo mismo, Oscar. ¿Y vos tuviste que sacar el libre deuda de...? No, ¿vos sabés cuál me piden? El libre deuda, pero de cuota alimentaria te piden. ¿En la provincia te piden eso? Sí. De este lado, eso, acá. Eso, el quit. Ajá. No, de este lado aquí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre recordamos a todos nuestros oyentes que son 15 años consecutivos que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, te pide nada menos que el libre deuda. Yo creo que me voy a desmayar cuando me lo den, pero bueno. El libre deuda de infracciones, Oscar. Sí, claro, no, claro. No, es claro, de terror, claro. Es de terror. Entonces tenés que ir a una ventanilla y a la otra a pelear un poco. Inspirada en que vos fuiste hoy, voy a empezar este trámite el día lunes, creo, martes. Tómalo con mucha calma, porque yo fui a un lugar, si bien es bastante amable la atención, vas a un lugar, te mandan a una ventanilla donde presentás todos los papeles, primero te hacen como un filtro en la entrada, mira, te falta esto, te falta el otro. De ahí vas a esa ventanilla te hacen firmar una cosa, vas a otra ventanilla, te hacen otro papel, te mandan a pagar una parte, volvés a otra ventanilla, te hacen otro papel, vas a otra ventanilla, vas a pagar la segunda parte, volvés a la otra ventanilla, vas a hacer de la vista y qué sé yo, y después ahí vas y volvés al mismo lugar, o una de esas 20.000 ventanillas, y de ahí te dan un papel que tenés que presentar en otra ventanilla, hasta que me dan la licencia. Que la tengo, por favor. Claro, ¿y por cuántos años te la dieron? Mirá, sabes que no sé, salí de ahí corriendo, desesperado. Bueno. Vi que era mi nombre y salí corriendo. Bueno, después fíjate, Oscar, porque todo te la dieron por apenas un año, vos sos un tipo joven, pueden dar más. No creo. No, te lo tienen que dar por más tiempo. Bueno, sí, yo bien también, no he hecho ningún trámite de ese tipo, pero bien, contenta. Empieza el segundo cuatrimestre, yo hace un tiempo que les he comentado que por puro gusto Asisto en calidad de oyente a distintas materias de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ahora me anoté, o voy a comenzar a concurrir de manera en calidad de oyente, a un seminario que me tiene muy, muy interesada, digamos, cuando comience, que es el próximo lunes, que es un seminario sobre Nietzsche, nada menos, el filósofo alemán. Muy cuestionado, muy admirado al mismo tiempo. Así que bueno, contenta con eso, porque comienza la actividad académica otra vez y a mí eso me gusta mucho, en realidad. Ya pasaron las vacaciones, digamos. Claro. Sí. Bueno. El tema es, yo estaba pensando esto cuando estaba esperando. Sí. Que a mí me no sé si será a mí o le pasa a mucha gente porque, viste, en la cola te pones a hablar con otro. Claro. Sí, ¿qué te pidieron? ¿Y cuánto falta? ¿Y qué? Uy, si me falta esto. Y uno está con la tensión sí. de ver si me falta algo, me sobra otro, me falta un peso, me sobra un diente. Hace como es una locura, pero sí. Hace como siglos atrás había un sketch en la televisión. Sí. Había un sketch que era el trámite del arbolito. ¿Sí? Ah, no me acuerdo. No, por eso te digo, hace siglos, Oscar, hace siglos atrás. Y vos no tenés más de un siglo de vida, yo tampoco. No, bueno. Lo cierto era no tiene más un siglo. Que era un pobre ciudadano que quería plantar, en la puerta de su casa, porque se había secado, no sé por qué motivo, un árbol. Sí. Vos sabés que los árboles son propiedad pública, ¿no? Sí, exactamente. El hombre siempre le faltaba algo, siempre le faltaba el papelito. Quedó casi como un símbolo del extremo absurdo de la burocracia. Es que sí, claro. Esa tensión que vos contabas es lógica y esperable, Oscar. Claro, yo me acuerdo del sketch, pero de la película La clínica del doctor Cureta. Otro. En la que una de las protagonistas va y le falta un papel para hacer una autorización, vuelve, le trae 40 papeles y le falta uno que no tiene sello y vuelve y así. Pero bueno, no fue el caso. Sí. Bueno, por suerte. Después fíjate cuándo se vence tu carnet. Dale, te digo. Bueno, hablando de tensiones, Oscar, wow, wow, wow, si las hubo y las hay. Y las hay. Y las habrá. Claro. Y las sabrá. Y las va a seguir habiendo. Las habrá. Es un tema tan, tan absolutamente de actualidad que es imposible que lo eludiéramos, y además decidimos, Oscar, ¿no?, de mutuo acuerdo, comenzar el programa con él y listo el pollo. Sí, claro. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo te hago una pregunta, Oscar, la hago al aire, se la hago a todos ustedes, a esa bandada de oyentes que tenemos del otro lado. ¿Por qué el ajuste siempre es sobre las grandes mayorías populares? Me trabé, mirá, al decirlo. ¿Por qué es sobre las grandes mayorías populares y no sobre los poderosos? Hago esta pregunta y quede ahí, que quede en el aire, este aire que crea Radio Monk, ¿cierto? Y el que pueda, la contesta. Y el que no, se queda con las ganas, en realidad. ¿Vos tenés alguna respuesta? Mirá, yo creo que falta coraje político. Ajá. Hay un montón de cosas, yo trato de escuchar de todo. Sí. Y hay alguien que dice, bueno, lo que pasa es que no hay como un respaldo popular, una cantidad de electores que hagan que se pueda llevar a cabo. Y otro le dice, mirá, cuando Néstor Kirchner toma el poder con un 22% que había ganado porque Menem se bajó de la segunda vuelta, se acomodó un poco, cedió un poco, porque era lo que tenía que hacer, y empezó tomando medidas que no le gustó a nadie, y las tomó igual. O sea, es una cuestión de coraje en un punto. Otro punto también creo que es su frente, y en el frente hay no miradas muy, muy, muy similares. No, claro, es una coalición, de varios. Claro, una cosa es el kirchnerismo, otra el masismo, otra, el peronismo, porque también es un peronismo sin kirchnerismo, hay de todo, y está Heller, y está, bueno, hay mucha movida dentro, y dentro de esa movida hay enojos. Sí, además de enojos hay disensos, Oscar. Todo sí, esto claro, que estamos claro. diciendo y que estamos comenzando a compartir con ustedes se debe a la designación, y todos somos conscientes, a la designación de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, de Producción y de Caza y Pesca, creo, de Agricultura. No, Agricultura y Pesca. No, no es Caza y Pesca. Perdón, sí, pido disculpas. Caza y Pesca no. Agricultura y pesca, creo. Claro. Bueno, y asumió. Algunos medios lo han dado en llamar el superministro, el superministerio que encabeza él, como algo así como una especie de mesías, hasta leí, escuché, por bueno, ahí. Sí, bueno, claro. Términos así como muy fuertes, muy rimbombantes, que bueno, seguramente tienen algún fin detrás, para nombrarlo de esta manera, ¿no? Lo cierto es que asumió Oscar Massa, asumió ayer, y o antes de ayer, creo, el martes, ¿no? Sí, antes de ayer. Y ayer dio su primera conferencia, su primera exposición acerca de ciertas medidas. Y estaban presentes en esta exposición, que también hay un detalle, Oscar, estaba absolutamente solo en el enorme escritorio, digamos, en el cual estaba sentado leyendo su mensaje, solo, no lo acompañaba nadie. Sí. Los otros estaban todos sentados del otro lado, como público. Sí, lo vi. Y entre ellos estaban casi toda la plana mayor de la el empresariado argentino, ¿no? Exacto. Presidente de la UIA, que es el señor Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Cámara de la Construcción, que se llama Gustavo Beis, Francisco de Narváez, ¿te acordás de Francisco de Narváez? El Colorado. Sí, el que le ganó elecciones a Néstor Kirchner. Exactamente, elecciones de diputación, ¿no? Le ganó una... Exacto, es diputado. Bueno, sacó más votos. Néstor llegó también como... Sí, llegó. Pero sí, este hombre sacó más votos. Bueno, después de eso, se retiró de la política. Se retiró, y sigue, sigue haciendo clean caja. Claro. Él representa la... a los mercadistas, digamos, ¿no? Supermercadistas, porque es dueño de un par de supermercados. Sí, en un momento se llamaba su cadena, se llamaba Casa Tía, que Tiendas Israelitas Argentinas, era la sigla. Sí, pero bueno, eso cambió de nombre. Terminó comprando Walmart también, ¿eh? Claro. Por eso Walmart no existe como Walmart, tiene otro nombre. Claro. Pero digamos que es poderoso. Yo, en su momento tuvo un canal, vamos a recordar esto de este hombre. Había un programa periodístico que es el dueño, era el dueño de Canal 2 de América. Sí. Y un programa periodístico, domingos a la noche, yo lo estaba viendo casualmente, y estaba él de entrevistado. Claro, los tipos le preguntaron lo que se les ocurría, nada malo, cuando uno le hace una pregunta sobre su patrimonio, opa, y no contestó nada, dio vuelta, termina el programa... y no salen más al aire. No le dan tiempo para despedirse, resulta que no trabajaron más. Mira vos. Mirá hasta dónde llega, ¿no? Después hablan tremendo, de libertad de expresión. Tremendo. Sí, como para que uno le quede claro dónde siete está. Siete casas estaba ahí. ¿Cómo? Siete casas, Reñaldo, estaban en ese programa. Como para que a cualquiera de nosotros nos quede claro dónde está el poder, digamos. Claro. Massa es algo así... es medio variopinta, ¿no? Porque ha ido y venido por distintos lugares. Pero aparte de esto, es casi como el adalid de aquello que se ha llamado y se sigue llamando la ancha avenida del medio. Ancha avenida del medio es hacia el poder, ¿no? Obvio. Esa avenida del medio es el triunfo de los moderados, podríamos decir, Oscar, podríamos decir, ¿no? Por no decir tibios, claro, claro. Claro, hay que ver, Oscar. Yo todo esto que estoy compartiendo con ustedes lo obtuve de un, ¿cómo le decís vos? De un medio, medio en internet, pero ahora me sale la palabra, que se llama Política y Sociedad en Foco. Ah, de una Sí. Bueno, lo obtuve de ahí, que es un, no me sale la palabra, que cada tanto consulto, en realidad, ¿no? Ajá. Y particularmente los días jueves cuando estamos en las previas a la producción del programa. Bueno, esta avenida del medio... Hay mucho para decir, ¿eh? Hay mucho para decir, te sumo algo. Hay algo que fue la Sargent Leaks, que vienen de los Wikileaks, y se supo que Massa, de hecho esto se sabe, Massa es muy, muy asiduo a la embajada de Estados Unidos, y en la época de Néstor Kirchner, cuando él era funcionario de Néstor, es como que filtraba algunas cosas a la embajada, viste, hay cosas que es como que pateaba para el otro lado. Sí. Estaba tratando de socavar en su momento el poder que tenía Néstor, pero bueno, es como todo, hay cosas que uno tiene que apretar los dientes y esperar que pase. Yo a esta altura de mi vida estoy como un poco cansada de esa postura de apretar los dientes y ver qué pase. Probablemente no queda otra, porque yo no puedo salir a la calle a los cuatro vientos gritar que esto cambie, evidentemente. No. Pero bueno, confieso públicamente que estoy un poco cansada de esta postura. Yo también. Bueno, lo cierto es que él cuenta, Massa, este adalid de la Gran Avenida del Medio, cuenta con el acuerdo tácito de Cristina. Hay una foto en una larga mesa que parecía, no sé, el rey y la reina, más o menos, ¿no? Y cada uno en un extremo, en una cabecera de la mesa. Cuenta con este acuerdo tácito de Cristina, porque Cristina no ha hablado. Aparece como el salvavidas del presidente Alberto Fernández. Y con estas dos avanza Sergio, ¿no? Avanza hacia este superministerio que podríamos decir que, como justamente está o es el adalid de la Gran Avenida del Medio hacia el poder, no tiene ningún tipo de corset ideológico, porque puede por aquí como puede por allá. Claro. ¿Cierto? Claro. No está encorsetado ideológicamente. Que nunca se ocupó de cimentar en su trayectoria política desde que empezó. Y creo que es conveniente recordar dónde empezó. En la UCD. Sí, de ahí viene. De ahí viene. Esto de no tener, no estar encorsetado, apretado, digamos, obligado ideológicamente, arranca desde allí, Oscar, ¿no? Sí. Y es toda una posición política esa, ¿eh? Totalmente, totalmente. Claro, es como yo soy apolítico. No existe eso. Totalmente, pero no está apretado ideológicamente como puede estar otro. No, tiene mucha libertad, digamos. Puede ir para un lado, para la derecha, para un poco aquí, para la izquierda, para un poco para la izquierda. Así es. En realidad mucho para la izquierda no va, va más bien al centro y la derecha. No. Tampoco es Macri, ¿no? Tampoco es Macri, tampoco es Rodríguez Larreta. Eso aclarémoslo, porque uno parece que está diciendo que Massa es lo mismo que Macri. No, por suerte no. Y si no, no estaría dentro del frente, me imagino, de esta coalición. Pero es cierto también, yo estoy leyendo algunas cosas sobre las críticas que se le están haciendo, sobre todo el Frente de Patria Grande, que conduce Grabois. Grabois apoya mucho este gobierno, apoya mucho más a Cristina, digamos, que a Alberto, y está criticando porque no hubo respuestas, dice él, a los sectores más postergados, que es cierto también. No, justamente. Es cierto. Yo escuché parte del discurso que dio ayer y podría decir que él propone también, sin demasiado contenido, ¿no? Yo lo escuché más o menos como títulos. Lo que propone parecería es una especie de matrimonio, si querés, para decirlo de alguna manera, entre la sociedad, que somos todos, ¿sí? Sí. Y ese famoso los mercados, ¿no? Claro, claro. Ente que no sabemos qué es. Exactamente. Un matrimonio medio forzado, a lo mejor arreglado, como era antiguamente, ¿no? La sociedad, la gran mayoría de la población argentina y los mercados. Y una pregunta, ¿que hay escondido algún ajuste? A mí no me cabe la menor duda, Oscar. Es que sí, claro, ¿sí? Claro que sí. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta. Sí. ¿Por qué el ajuste más brutal o más sutil siempre es sobre las grandes mayorías populares? Sí, exactamente. Y tiene que ver con lo de siempre, con lo que creo que no podemos pretender que este frente haga cosas muy de izquierda, porque ni siquiera de izquierda. Por ejemplo, mira, algo puntual y básico, tenían las maneras, tenían todas las herramientas para expropiar a Vicentín, estatizarlo, ese negocio no se hizo. No, porque salieron cuatro estúpidos a decir, yo soy Vicentín. ¿Te acuerdas? Bueno, pero eso no puede hacer que uno recule en chancleta. No. Este trabajo muy, muy bueno que hizo Roxana Puche, que estaba hablando de... Eso no se escuchó, por ejemplo, ¿no? Del canal de Magdalena y de la hidrovía. Ahí estamos dando vueltas, todavía. Y está todavía dando vueltas. Hay cosas puntuales que generarían muchas más divisas para el país, y yo no hablemos más de... un impuesto a los que más tienen, que se empieza por ahí. Justamente, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede ajustar a los que mucho tienen? Y porque son a los poderosos, son los dueños de los medios. Exacto. Y que aparentemente le tienen miedo a los grandes medios. Son los dueños del miedo. Son los dueños del poder, Oscar, que una de sus expresiones todo, claro, son los medios. Uh-huh. Bueno, Oscar, exacto. Separamos este tema medio urticante y vamos a otro tema también de súper actualidad, creo. También, dale. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, seguimos, son las 18 y 24, sí. Oscarcito. Bien, vamos, viste que el tema son los dólares y que no hay dólares. Y bueno, hemos visto algunas cosas, de hecho encontré otra noticia que habla de lo mismo. Esto lo dijo Cristina en algún momento, el año pasado creo que fue, y resulta que hay empresas, son 500 empresas, que la aduana detectó cómo importaban a través de cautelares. ¿Qué son las cautelares? Una empresa necesita importar algún producto y no puede porque la ley argentina no le permite. Van a la justicia, le dan una cautelar. Bueno, usted puede, tiene este permiso legal por tanto tiempo que se puede renovar para importar. Resulta que hay 500 empresas que importaron mercadería a valor dólar oficial, esa es la diferencia, con medidas cautelares que no eran de ellos. Vos fíjate, el objetivo, dice la noticia esta, bueno, yo tengo una empresa que importa tornillos. Sí. Resulta que consigo, a través de una cautelar, a través de una medida judicial, que me dejen importar por un mes tornillos, porque acá no se consiguen. Sí. Resulta que no, yo tengo tornillos suficientes, pero tengo otro conocido al que le alquilo, o le vendo, o hago alguna manganeta, y le digo, bueno, yo tengo este permiso para que puedas importar por un mes. Se lo presta. Con ese permiso se lo presta, claro, no llega a saberse qué es lo que importa, sino la cantidad que importa, y terminan importando otras cosas, obviamente, esto lo importan y lo pagan a precio dólar oficial, que es mucho, mucho menor que el otro, que bueno, que el ilegal, que el paralelo, que negro, el solidario, azul, violeta, que bueno, todos así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay un montón de esos. esto de la aduana, precisaron que el marco legal incluye como sanción la eliminación del registro de agente de comercio exterior y destacaron que la acción del organismo se da luego de realizar una fiscalización sistemática con el objetivo de detectar esto. Por ejemplo, a ver si te encuentro, acá hay una cosa que SIMI, que es el sistema de importación, en fin, es una sigla. Hay una empresa, es una ingeniería financiera, esto los argentinos tenemos mucho, esta viveza criolla para evadir controles y cepos y demás cosas. Hay una empresa que se comprobó que se llama Yoco S.A., que había obtenido autorizaciones legales a través de estas cautelares que te decía, para importar mercadería sin el requisito de este sistema de importación, no sé qué. Sí, sí. De esta manera, esta empresa le cedió a otra, que se llama Tropea, Sociedad Anónima, y le permitió ingresar carteras desde China. Claro, Tropea es una marca de carteras. Ahora, lo que... No, Tropea es otra cosa. ¿Qué es? Tropea es una marca que si compra carteras. Yoco es otra empresa que hace otras cosas. Pero sí, esto hace que esa diferencia entre que lo compro y lo vendo, este dólar de un dólar y el otro, esa diferencia hace que se gane mucha plata. Bueno, claro, porque ellos siempre proponen para la exportación, es decir, para la venta de productos al exterior, proponen las devaluaciones benditas y eternas para poder cobrar mucho más que no el valor del dólar oficial, que siempre es menor. Uh-huh. En cambio, para las importaciones les conviene, la transacción comercial les conviene comprar más barato, exacto, por eso usan el dólar oficial. Exacto. Es terrible. Exacto. Ahora, lo que te pregunto... Es un espanto. Te pregunto, Oscar, ¿es gratuito el préstamo que le hacen de esa cautelar o lo cobran? No se sabe, pero seguramente se alquila. Pero lógicamente. Obviamente, no es una... Che, te presto esto. No, porque es mucha plata de la que hablamos. No, claro que no. ¿Te das cuenta? No es que préstame el auto que lo llevo el fin de semana. O sea, yo lo voy a decir con una palabra que es muy clara. A ver. Es decididamente una maniobra mafiosa. Claro, claro. Es mafiosa. Es ilegal completamente. Completamente ilegal. Ilegal y mafiosa. Completamente ilegal. No, sí. Qué horror. Y hay varias de estas movidas, que si querés lo dejamos para después, pero otra nota que tiene que ver es que la aduana detectó operaciones ilegales de importación y exportación. Después te cuento bien si querés, pero estamos hablando de 1.200 millones de dólares. No, terrible. Estamos hablando de plata y plata y plata. Pero escuchamos un tema, ¿te parece? Sí, dale, por favor. Dale, y después... Yo ahora que tengo... Mirá, pará. Sí. Poneme el tema, Vasco. ¿Sabés para cuándo tengo la licencia de conducir? No. Hasta el 4 de agosto del 2027. Ah, te la dieron por 5 años. ¿Sabés dónde voy con esta licencia? Ponelo, Vasco. Voy manejando mi coche, ciudad, día a día, noche a noche, y no te puedo encontrar. Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Oh, vamos a la ruta. Nena. Deja una carta a tu mamá. Piso más fuerte el acelerador. Voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Oh, vamos a la ruta con vos. Oh, vamos a la ruta.

Bueno, a partir de esta entrevista, el funcionario estimó que ya se detectaron operaciones irregulares por 1.200 millones de dólares. La triangulación en sí no es algo irregular, porque vos compras en un lugar, pasa por otro lugar y viene para acá, digamos. Eso no es raro. El tema son los precios. Lo que dice Guillermo Mitchell es: estamos analizando estas operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la facturación viene de otro. Se supone que si compras de un país, la facturación viene de ahí. Claro, pero bueno, sí. Encontraron cosas si muy... Es como si le compráramos al chino de la vuelta de casa, claro. Digamos, y la facturación te viene de Walmart. Claro. ¿No? Claro, fíjate, sí, es así. Claro. Y es raro, ¿no? Por lo menos es raro. Tomó como ejemplo en el caso de las máquinas electrónicas que vienen de China, pero se factura en una empresa de Estados Unidos. Ay, pero el valor de la factura de la empresa de norteamericana es mayor, claro, a la que salió de China. O sea, ¿cómo es eso? Si no pasó por Estados Unidos. O sea, la mercadería viene de chino, pero bueno, no hay, este es un caso puntual, no hay límites. Diciéndolo nada más que románticamente para la picardía, no es la palabra que para responde. la chantada. Mira, te digo, sí, claro, la estafa, este hombre, estafa a todos nosotros, porque uno dice, estafó miles de millones de dólares, mirá vos, nos toca todo, porque estos son dólares que acá no hay. Después la gente se desespera y se preocupa por el dólar y esto y lo otro, no alcanzan. Las empresas chicas, sobre todo, que necesitan préstamos para comprar insumos o materia prima o, máquinas en el exterior, necesita dólares, porque no te venden en pesos. Si vas a comprar algo en otro país, no te venden pesos. Y esos dólares no hay acá. Bueno, nos afecta a todos. Dice más adelante Guillermo Mitchell, el titular de la aduana, se detectaron 13.540 operaciones de 772 empresas por estos 1.250 millones de dólares. Mira, por ejemplo, la semana pasada se trataba de importar plaquetas de video, que son caras, pero ¿sabes qué importaban? Eran plaquetas simuladas de aluminio que no tenían más valor que el del aluminio. Claro. O sea, es como que te importan un televisor, un TV, pero nada más que la pantalla, ni nada adentro. Bueno, acá convendría... Y peor todavía. Acá convendría que recuerdes, Oscar, aquel dicho que quedó casi como un símbolo de las empresas, que qué es lo que hacen para con el país. Ah, sí, claro, a las que les interesa el país. Las empresas a las que les interesa el país. Exactamente, sí, aquel viejo programa, ¿no? Periodístico. Tiempo nuevo. Claro. Me parece que nos va a quedar tiempo para el gran tema que vamos a tratar dentro de un rato. Y encontré un audio de Galeano como para darle marco y ya entramos con lo de Pachamama, ¿te parece? Entremos en homenajear en este mes de agosto a la Pachamama. Así es. El nombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Thank you.